reflejo de un espejo distorsionado. Pasaban los pericos y le damos la bienvenida ya arrancando el programa a Facundo Gaviña de Radio Garabato de San Marcos. Bienvenido, Facu. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, saludos a todos ahí en el estudio y a la audiencia. Bueno, muchas gracias a vos por darnos unos minutos de tu tiempo para charlar. Comunidad Abierta se trata de eso, de hablar, de charlar con las distintas instituciones. Los miércoles tenemos un espacio de radios comunitarias y bueno, es para conocer sobre la radio un poco. Sabemos que están de aniversario y para el que está del otro lado y no conoce la radio Garabato pueda saber de ella. Bueno, sí, como vos decís, justo no tenemos muy definido el día, si el 16 o el 18 de septiembre, pero entre esos dos días cumplimos año. Entonces, ante la duda, festejamos tres días seguidos. Este domingo pasado fue 18, hicimos lo que nosotros llamamos la Festi Garabato, que es una fiesta que tratamos de hacer mensualmente o bimestralmente, para traspasar un poco del otro lado del parlante y poder encontrarnos con los vecinos de San Marcos a conocernos, a celebrar la radio que existe gracias a quienes la hacemos de un lado del micrófono y quienes están del otro lado también. Y este domingo fue además fiesta de cumpleaños, cumplimos 12 años. Y en particular es un año, un festejo bien distinto porque estamos a nada de poder mudarnos a una casa propia. Tenemos la suerte de haber podido comprar un terreno hace un tiempo, después de a poquito ir construyendo la sede en base a mingas, una sede construida con barro, con construcciones naturales y... Bueno, nada, se nos juntó todo, 12 años de la radio, que no es poco, y estar cerquita de mudarnos a una casa propia, así que fue un muy lindo festejo, por suerte con muchos vecinos de San Marcos que siempre se acercan de una manera muy amorosa a celebrar con la radio cada festi y acompañar a la radio. Bueno, felicitaciones, me alegro mucho que ya estén a punto de mudarse al lugar nuevo y propio, sobre todo. Pues sobre todo, lo cual le da a la radio que como radio comunitaria no solo quiere ser radio, sino que dentro de las personas que estamos en la radio soñamos con que pase a ser también un lugar de encuentro para vecinos en épocas en las que los lugares de encuentro cada vez son menos, un lugar de encuentro, porque sabemos que cuando nos encontramos se van generando cosas y bueno, la idea de tener un lugar propio hace que asegure o por lo menos diera la sensación de mayor posibilidad de perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Hoy estamos algunos llevando adelante la radio, quienes la iniciaron hace 12 años, la mayoría... El sano continúa, pero el medio sigue y la idea es que la radio empiece a ser más allá que una radio y que quede para el pueblo. Al ser un lugar propio va a quedar para el pueblo. Y quienes quieran ir sumándose año tras año a la radio, a la construcción comunitaria, que es, ustedes también lo saben, es hermosa, agotadora, pero hermosa. Sí, es hermoso ser parte de los medios comunitarios. Y sí, me dio curiosidad, si te estoy matando con la pregunta, avísame, pero ¿cómo inició la radio Garabato? ¿Cómo inició? Sí. Yo no estoy en el inicio, pero hace como 8 o 9 años que estoy en la radio y fui conociendo la historia. Uh-huh. San Marcos es un pueblo chiquitito del noroeste cordobés. En el 2010, que fue cuando se inauguró la radio, ni siquiera había tanto acceso a internet acá en la zona, no el WhatsApp no era algo tan difundido como lo es hoy. Entonces la información llegaba acá a San Marcos de distintas formas y con mucho tiempo de demora. Y sé que la gente que empezó a ver, a soñar con la posibilidad de una radio, lo que quería era eso, ver cómo se daba la información, no solo nacional, sino también la local, que acá no llega ningún medio más que los que estamos acá en territorio. Claro. Entonces, muchas veces también es necesario el acceso a la información de lo que sucede acá en nuestro pueblo. Se craneó en una casa, se empezó como todos estos sueños casi de la nada, y bueno, se arrancó construyendo un estudio en un lugar que se alquilaba en aquel momento, y nos dijeron, bueno, sí, construyan acá la radio, y se arrancó. Se arrancó así de a poquito, se instaló un transmisor, uno o dos micrófonos creo, y bueno, así fueron saliendo las pruebas. Obviamente siempre al principio el alcance era 500 metros, bueno, de a poco se fue pudiendo ampliar esa llegada, y hoy por hoy tenemos un buen alcance, y vamos a tener mayor alcance porque junto con la Casa Nueva vamos a tener un enlace de transmisión que va a estar más alto y va a tener más alcance. Claro. ¿Y cómo ves el avance de la radio durante estos años, o por lo menos desde que vos sos parte, que ya son varios años también? Es increíble. En el medio nos pasó la ley de medios, que con la que logramos la licencia, 4 años de macrismo, 2 años de pandemia, pero yo creo que la radio, si algo que logró en este tiempo en San Marcos es ser el lugar a donde los vecinos más afines, menos afines, a veces ser un medio de comunicación hace que depende del lado del mostrador que esté cada uno, en algún momento se es más afín o menos afín, porque como medio no estamos para complacer a nadie, sino para informar, y eso a veces genera como sus rispideces. Lo que es seguro es que todos los vecinos, de la ideología que sean, cuentan con la radio Garabato acá en San Marcos como un medio para comunicar lo que sea, desde la cuestión política tal vez más profunda hasta la cuestión humana vecinal más amorosa o más necesaria, como ser publicitar festivales a beneficio, comentar las actividades deportivas en las que están. Hoy, por ejemplo, nos llamaron de Los Sauces, que es un pueblo que está acá al ladito de San Marcos, para invitarnos a la fiesta de la escuela, y cantaron por la radio el chique de la escuela. Bueno, siento que la radio logró como avance fundamental poder ganarse un lugar en el pueblo para comunicar, y que todos saben que la puerta de la radio está abierta. Claro, ¿ustedes creen que cumplieron el objetivo de llegar al pueblo, de ser ya parte del pueblo? Sí, sí, viste, siempre querés un poquito más. Siempre uno quiere llegar a más gente, siempre quiere uno poder brindar más servicios, ser más enlace de un montón de personas, pero como medio, con todas nuestras virtudes y nuestros defectos, creo que sí. Siento que, no sé si viste, siendo parte, uno no sabe si puede asegurar eso, pero mi sensación personal particular es que sí, logramos ese lugar, que la gente sabe que cuando pasa algo en el pueblo, está la Garabato. Y eso creo que es un mérito que supimos lograr desde la radio todos, en este caso soy yo solo, pero es mucha gente la que es meritoria de ese lugar que se ganó la radio. Estamos hablando con Facundo Gaviña, de Radio Garabato de San Marcos, y bueno, estábamos hablando que falta poco entonces para que se muden. ¿Tienen fecha ya programada? ¿Todavía no? No, es tan a pulmón esto que cualquier resfrío nos retrasa. Es como una cosa medio así. Ya estamos, la verdad es que estamos poniendo las aberturas, haciendo los revoques finos, pero realmente es mucho el movimiento de una construcción, mucho el movimiento de de costos, de gente poniendo tiempo para hacer la radio. Creemos que un mes ya estaremos ahí, pero fecha no tenemos. Bueno, pero es muy poco un mes. Están ahí. Sí, es muy poco. Sí. Y bueno, ¿desde hace cuánto que están construyendo? Y el terreno nosotros lo compramos hace 2 años, en octubre del 2020. Estas cosas que nos pasan a los medios comunitarios, un domingo celebramos en el terreno la compra, el lunes a las 7 de la mañana el municipio nos estaba poniendo unos alambrados diciendo que ese terreno era una calle. Bueno, por suerte, mediante la justicia y el saber estar convencido de que nosotros ese terreno era nuestro, logramos que el municipio saque esos alambres y poder construir nuestro radio. Así que la construcción creo que comenzó para marzo, abril del 2011. Bueno, 2011 no, perdón, 2021. Bueno, me alegro que después de tanto ya estén tan cerca y bueno, me imagino la alegría debe ser enorme. Es increíble. Pasar por la sede nueva y ver cómo está es increíble. Facu, también te quería preguntar, bueno, ¿en qué anda la radio en la actualidad, digamos? Y la programación, ¿dónde encontrarlos? La radio en este momento, bueno, tenemos el programa institucional, por decirlo de alguna manera, que va de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Este año lo planteamos como un programa de equipos rotativos, todos los días es un equipo distinto. Y bueno, ahí mantenemos como nuestra pata informativa más actual. Después, todos los días hay programas de producción local, más algunas retransmisiones, pero tenemos de lunes a lunes algún programa con producción local, lo cual está buenísimo porque muchas veces hay vecinos que hacen sus primeros pasos en la radio y lo hacen en nuestra radio y se animan primero con algún segmento en algún programa y después ya se largan a hacer programas propios y está bien variado el espectro de programas, así que eso está muy bueno. ¿Y dónde nos encuentran? Nos encuentran, bueno, quien ande por San Marcos, en 88.3, en la radio. Y si no, en www.radiogarabato.com.ar o en el Play Store tenemos la aplicación para escucharnos desde los celulares, que es Radio Garabato. Excelente. Bueno, muchas gracias, Facu, por darnos estos minutos de tu tiempo para charlar. Y bueno, qué bueno escuchar noticias tan lindas desde Radio Garabato. Bueno, muchas gracias a ustedes. Está bueno destacar este laburo porque hoy nos toca a nosotros, pero ser parte de un conjunto grande como es Farco, en el cual estamos muchas radios comunitarias del país, en particular muchas radios comunitarias de Córdoba, que estamos siempre tirándonos una mano, esas entrevistas que a veces escucha la audiencia en cada una de nuestras radios, muchas veces nace de esa red de radios comunitarias, así que eso también está bueno resaltarlo porque nos vamos haciendo sostén entre todos, nos vamos capacitando entre todos, nos vamos pasando data y sabemos que ante cualquier cosa, ahí estamos todas las demás radios. Así es, y bueno, saben que tienen este espacio en radio comunitaria, en comunidad abierta, para utilizarlo, para seguir charlando y seguir comunicándonos también. Muchísimas gracias. Un saludo, Facu. Saludos. El pato siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel.